El arquitecto Ricardo Palacios, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Basilio. Muy bien. Bueno, Ricardo, contanos porque hoy culmina el curso introductorio, ¿no es cierto?, para ser admitido como estudiantes a todas las personas que se han inscrito en la carrera de arquitectura para comenzar a cursar la carrera en el 2018. Contanos qué expectativas hay. Bueno, el curso comenzó el día sábado 7 de octubre, hemos venido trabajando todos los días sábados, y hoy finalmente estamos llegando ya a la culminación, hoy sábado 16. Uh-huh. Y realmente estoy muy, muy emocionado por muchas razones, ¿cierto? Sí. Porque esto es un resultado de un esfuerzo muy, muy grande de la Universidad Nacional de Catamarca, una apuesta del señor rector, del señor decano de la Facultad de Tecnología, del señor vicedecano, de la secretaria académica y de grandes catedráticos que nos han estado apoyando, tanto de la Universidad Nacional de Catamarca como de otras universidades, para que este proyecto se pudiera poner en marcha. Y muy emocionado porque pareciera ser que ayer yo estaba en esta situación de ser un ingresante de la carrera y uno se da cuenta de todo el tiempo que ha transcurrido y el camino que he podido hacer, ¿cierto? Y bueno, me siento creo que en lo personal como un privilegiado de haber integrado este cuerpo de equipo de trabajo que ha proyectado esta carrera de arquitectura acá en Catamarca. La respuesta de tanto de las autoridades como de los alumnos ingresantes, el empoderamiento que hay del proyecto de la carrera es excelente y se ha sumado muchísimo, ¿cierto?, también el empoderamiento de los futuros profesores. Así que, bueno, estamos más en una situación que óptima, más que óptima. Muy, muy contentos. Está bien, qué bueno. ¿Cuál es el perfil del egresado de la carrera de arquitectura de la UNCA? ¿Cómo lo pensaron? Nosotros estamos tratando con este proyecto, ¿cierto?, de actualizar el estado del conocimiento de la disciplina de la arquitectura, porque hasta el presente, ¿cierto?, incluso la misma Universidad Nacional de Catamarca ha avanzado muchísimo, ¿cierto?, en todas las cuestiones de las ciencias ambientales y la problemática ambiental. Yo tengo interactuado en muchos proyectos de investigación y con otros catedráticos, y ya hay un gran avance, de hecho, ¿cierto?, ya hace desde el año 2000, que se dio en 99, 2000, que se vienen realizando los congresos de ambiente y calidad de vida, se realizan muchos congresos, eventos sobre riesgos, sobre seguridad, ¿cierto? Creo que la Universidad de Catamarca está, digamos, en sintonía con la demanda global sobre cómo deben orientarse, cómo crearse estas nuevas carreras, ¿cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, con el proyecto de la carrera de arquitectura, procuramos estar a las alturas de las circunstancias. Por eso ha sido muy, muy bienvenida dentro del seno de la universidad y creo que también hay mucha expectativa en otras universidades respecto al decurso que vaya a tener este proyecto. Entonces, hay muchas expectativas en La Plata, en Buenos Aires, en Córdoba y en otras universidades. Porque, bueno, hemos apostado a algo diferente, ¿cierto? Un arquitecto, ¿cierto?, que sea un buen generalista para poder abordar las especificidades propias de la disciplina. Entonces, orientada, ¿cierto?, hacia la resolución del ambiente intentando mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Está bien. Creo que el arquitecto, apostamos a que el arquitecto recupere la capacidad de hacer ciudad, que la arquitectura no es solo lo construido, no es solo lo edificado, sino que es todo el ambiente, que está todo interrelacionado. Entonces el método que nosotros vamos a aplicar, ya comenzamos a aplicar en este curso de nivelación, es el método holístico o método integrador. Uh-huh. Bien. Ricardo, la carrera, para que la gente sepa, está acreditada por CONEAU por 3 años, pero esto es un proceso que lleva para volver a acreditar luego, ¿verdad? Sí, hay que trabajar mucho, muchísimo, ¿cierto?, para poder cumplir con todos los requisitos de CONEAU, porque, bueno, hay que ponerla en marcha, acá estamos iniciando. Y luego se pide la acreditación por los otros 3 años. Se cumple con todo lo que se exige, ¿cierto? Y se vuelve a presentar la cátedra por los otros 3 años. Bien. Y bueno, partimos muy bien ya con esta acreditación por los 3 primeros años de la cátedra. Está bien. Para aquellas personas que no pudieron hacer el curso de ingreso ahora o tuvieron que abandonarlo por algún inconveniente, el curso se vuelve o se dicta en el mes de febrero nuevamente, ¿no? Sí, pasada la fecha de carnaval, que creo que es 14 de febrero, ahí se iniciaría nuevamente el curso, que sí va a ser mucho más intensivo, porque tenemos que tener tenemos un plazo de un mes para desarrollarlo, y pasará una semana o 2 semanas y ya iniciamos el normal funcionamiento de la casera. Está bien. Así que ya se volvieron a abrir las inscripciones, se habían suspendido porque, bueno, eran muchos los inscriptos y la capacidad áulica no era suficiente, así que en febrero se puede dictar el curso. Está bien. Con respecto al cuerpo docente, ¿están, bueno, preparándolos, están formando, están convocando a profesionales para cómo va a ser? Se lo ha abordado, sí. A la formación docente se lo ha abordado en diferentes aspectos. Por un lado, dimos cursos de nivelación específicos sobre esta problemática, que esto se transcurrió en 2016. Asimismo, la doctora Berna, que es quien dirige un equipo de investigación, que ha tomado el proyecto de la carrera de arquitectura como estudio de caso por lo avanzado y porque ha roto los paradigmas tradicionales de la enseñanza de la arquitectura, ¿cierto? Nos apoyó con un taller y también tenemos reuniones semanales con la Comisión de Seguimiento Curricular, con el equipo de docentes que están trabajando en el curso de nivelación, y eso nos permite, ¿cierto?, discutir, conversar y ver cómo va la marcha del curso de nivelación y, asimismo, cómo todo esto se debe proyectar, ¿cierto?, para que no haya un corte entre el curso de nivelación y el desarrollo de la carrera, sino que debe haber una articulación entre este marco introductorio que estamos dando nosotros con el resto de la carrera. Está bien. Bueno, Ricardo, te dejamos. Sabemos que estás en este momento trabajando porque se produce la entrega final ya de este cursillo que han hecho las personas que han decidido hacerlo ahora, todos los sábados a la mañana. Y bueno, les deseamos muchísima suerte. Y ¿cuántos inscriptos hicieron el curso? ¿Aproximadamente tenés un dato? Los inscriptos iniciales eran 430. Ha habido una leve deserción. Y bueno, pero suponemos también que muchos chicos que han servido los días sábados para los chicos que estudian en el secundario, pero muchos de ellos han viajado, han hecho sus viajes de estudio, están con el valle de Estado, la materia que tienen que rendir, ahora en diciembre, entonces bueno, ha habido un poco de deserción que suponemos que la van a retomar en febrero. Está bien. Y lo interesante del curso de nivelación que hemos roto con también o modificado los paradigmas de los otros cursos que se dan en las otras universidades, porque hemos hecho un proyecto propio. Todo esto es muy catamarqueño, bien creado desde acá. Concienzudamente hemos trabajado para que esto se desarrolle de otra manera diferente, trabajando con las competencias previas, y la respuesta de los ingresantes ha sido magnífica. Magnífica. Le hemos dado libertad de expresión, y los trabajos que han presentado nos han sorprendido muchísimo. Está bien. Bueno, está bueno. Eso habla de la expectativa que se ha creado en la carrera. Y bueno, les deseamos muchísima suerte y que sea un primer año con mucha suerte y, bueno, con muchas ganas de trabajar y de que todo salga bien. Ojalá que sí, ojalá que sí. Por lo pronto, yo esta mañana miraba y bueno, comencé el curso de nivelación, ¿cierto? Pero sobre todo esta mañana comenzó a cambiar el paisaje del estudio universitario, porque se llegaban los chicos con sus maquetas, cambió el color del paisaje, ¿cierto? Los chicos trabajando en el predio. No, momentos muy, muy lindos, muy emotivos, ¿cierto? Porque que es algo totalmente nuevo para la universidad. Claro, sí, sí, que va a cambiar la ciudad de Catamarca en la dinámica que se vaya produciendo en los próximos años seguramente, ¿no? Ojalá que sí, sí. Ojalá que sí, a eso apostamos. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación y que estés bien, ¿eh? Que me has brindado. No, por favor. Bueno, y ya nos encontraremos aquí en la radio en algún momento, ¿eh? Perfecto. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, el arquitecto Ricardo Palacios, director de la carrera de arquitectura de la UNCA.